buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo. Maravallo, este programa que, bueno, está aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Programa que intenta acercarte pues esas noticias, esa información o esa contrainformación que, bueno, pues nos parece importante que se difunda, que se conozca. Hoy tendremos varios protagonistas, hablaremos con Alfon, joven de Vallecas que, bueno, pasó 56 días en prisión preventiva tras la huelga general, detenido pues cuando se dirigía a participar en un piquete. Hablaremos también con Héctor Moro, un deportista muy peculiar, que, bueno, pues nos contará cómo muestra su solidaridad, en este caso con otro tipo de luchas, con la lucha contra el cáncer, a través de distintas pruebas que ha venido realizando. Hablaremos también de la gala pues que mañana va a tener lugar en Oviedo, en solidaridad y en apoyo a la caravana de payasos a Gaza, en Palestina, solidaridad con Palestina. Y también tendremos tiempo para ir comentándote algunas de las actividades que van a tener lugar dentro de la semana del Aula Popular José Luis García Rúa, que comienza pues el próximo jueves. pues como os decíamos en la presentación del programa, vamos a arrancar, vamos a comenzar hablando con Alfon, este joven de Vallecas, que ayer cumplió una semana en libertad, tras pasar 56 días en prisión preventiva. Hola Alfon, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si en estos 8 días que han pasado te ha dado tiempo a asimilar un poco todo lo que ha pasado a tu alrededor durante estos 2 últimos meses. Pues sí, al principio es verdad que estaba un poco más abrumado y claro, no esperaba tantas muestras de solidaridad y de apoyo. Mi madre me contaba un poco, pero hasta que no salí no lo vi yo por mis propios ojos y bueno, ya después de una semana sí, ya me voy haciendo un poco más y ya más calmado. ¿Qué es lo primero que se te ocurre o que te viene a la cabeza después de todo esto que ha pasado? Es decir, ¿qué es lo primero que quieres denunciar o que quieres contar a la gente? Pues lo primero, el trato que se da en los centros penitenciarios de este país a muchos presos por motivos ideológicos o políticos que se han sometido a una presión psicológica muy grande y a unas medidas que rozan lo inhumano. No sé si tú conocías la historia de la insumisión, de los insumisos que estuvieron en las cárceles, pero cuando conocimos que estabas en régimen FIES, aquí se nos vino a la cabeza esa situación porque también habían pasado por ese mismo régimen dentro de la cárcel, ¿no? La cárcel dentro de la cárcel. Sí. ¿Y conocías? Sí. Digo, si conocías que la gente que había estado en la cárcel por insumisión también habían estado sometidos. Sí, había escuchado ya los casos y todo, pero la verdad que no sabía muy bien qué era esto del CIES, incluso cuando me lo aplicaron a mí, tuve que informarme bien yo de en qué consistía y la verdad que es algo que está bastante tapado y bastante callado en la sociedad y en general en el pueblo, pero sí que es algo, pues, como ya te digo, es denunciable y debería de empezar a hablarse de ello. En tu caso, bueno, las limitaciones de comunicación, de tanto, bueno, pues por carta o por teléfono, las visitas, demás, aún a pesar de todas esas limitaciones, aunque tú no lo conocieras fuera, sí que estaba habiendo un movimiento fuerte de solidaridad, ¿no? Yo creo que eso también, me imagino que, aparte de lo que te lleva por tu madre, lo que has podido ver estos días, sirve un poco de empuje, de acicate para seguir peleando, ¿no? Sí, claro, a veces ahí se lo decía yo a mi madre cuando venía a verme que sentía como que caminaba de cuclillas, que no podía, que me estaban, pues, por toda la presión que me estaban haciendo y que recibía allí dentro y la incertidumbre de no saber qué iba a pasar ni nada y bueno, mi madre me contaba todo lo que estaba pasando fuera, mi madre, mi padre, mi novia, mi hermana, que eran los 4 que venían a verme y claro, eso a mí me da un impulso y me hacía no rendirme y joder, la verdad que esto, pues sí, es un antes y un después en mi vida, es ver todo esto y la verdad que ojalá que se siga hablando de este tema y que se siga pensando en los muchos presos que hay en este país en estas condiciones. ¿Qué lleva a una persona como tú de 21 años a participar en un piquete? Pues lo primero, una educación recibida en mi hogar desde muy niño y el compromiso ese que empiezas a crearte a ti mismo de que este mundo necesita un cambio y una revolución, pues, a gran escala, porque, y cada vez más, claro, porque ves todo lo que pasa a tu alrededor, todo lo que, las injusticias que se cometen, y más en un barrio humilde como es este, como es Vallecas, y es eso, es la necesidad de tener que quejarte, que salir a la calle, que intentar cambiarlo y que hacer pensar a los demás, que de creer que el silencio de muchos es complicidad en todo esto que estamos viviendo. ¿Se te había pasado por la cabeza en algún momento que te podía pasar algo así? Pues no, ahora mismo la verdad que no. Pensaba a lo mejor, digo, en un futuro muy lejano, cuando cada vez el país se ve más acorralado, la gente, todo, y a lo mejor sí se iban a tomar medidas represivas extremas y demás, pero no imaginaba que ese día yo, al salir de casa, iba a acabar en prisión. Claro que no. Se ha hablado mucho sobre, bueno, pues sobre la mochila, sobre el montaje policial al que te viste sometido. No sé, que quizá tampoco es necesario repetirlo, pero sí, no sé si en estos días ha habido algún cambio, alguna noticia respecto a ese informe policial que no aparecía nunca, sobre, bueno, pues en lo que se basaban las decisiones de la jueza para mantenerte allí, ¿no? No, sí, el caso es el mismo y todo sigue igual. Desde un principio fue el montaje que quiso hacer la policía porque necesitaba criminalizar a alguien, y bueno, eso me lo dijeron a mí en comisaría, como ya he dicho en otras entrevistas, y en todo momento que si no hablaba, que si no les decía lo que querían saber y no colaboraba con ellos, yo me iba a comer ese marrón y ellos se iban a alegrar porque yo era un hijo de puta. Entonces, pues no ha habido cambio ninguno y hasta ahora la cosa sigue igual, y ahora pues a ver en el juicio cómo saldrá todo. Sí, tienes que presentarte en el juzgado cada cierto tiempo. Sí, claro, tiempo. Cada 15 días tengo que ir a firmar. Bueno, también hemos conocido que nos vas a visitar aquí por tierras asturianas la próxima semana, ¿no? La próxima semana. La próxima semana, sí, subiré con mi madre, creo que mi abuela también subirá. Sí, estaré allí encantado. Bueno, pues aprovecharé. Tengo tiempo queriendo subir, de todas maneras. Bueno, pues aprovecharemos también para poder saludarte y para, bueno, pues poder conocerlo. Anunciamos ya, aprovechamos que estamos hablando contigo, a anunciar a la gente que será el próximo viernes, 25 de enero a las 7 de la tarde en el antiguo instituto. Un acto organizado por la plataforma por las libertades y contra la represión de aquí de Asturias. No sé si ya has podido volver un poco a hacer tu vida normal después de todo esto, o cómo... No, ya eso sí, es algo que yo cuando salí me lo planteé, el que quería era volver un poco a la vida normal y demás, pero es difícil, no, la verdad que no es fácil, y no creo que vuelva a tener una vida como la que tenía antes, después de esto. Pero me imagino que la gente que de ahí, de tu barrio, pues estará encantada de estar... Ah, sí, claro. De poder estar compartiendo. Mi familia, mi novia, los amigos, el tener libertad de movimiento y demás, pues sí, eso sí que lo he recuperado y ahora se aprecia más, mucho más que antes. Cada día conocemos noticias respecto a, bueno, pues a lo que está pasando a nivel económico, a nivel social, a nivel de corrupción, en lo que tú hablabas antes de los motivos por los cuales bueno, pues salías el día de la huelga al piquete. Cada día parece que tenemos más ganas, ¿no?, de seguir ahí, ¿no? Sí, no, claro, porque ya se están tomando medidas extremas y cada vez hay más casos que claman al cielo en todo el estado, no solo en determinadas ciudades, ya es en general, y sobre todo está pegando muy muy fuerte en la población más joven. Aquí en Vallecas tenemos un 50% de paro en la población, en los jóvenes, y esto pues tiene difícil solución. Y aún así todavía hay gente que le cuesta moverse, ¿no? Alguien como tú, ¿qué les podrías decir? ¿Qué les podrías lanzar para que la gente no se quede en casa, para que la gente, bueno, pues denuncie toda la injusticia que pueda haber a su alrededor? Pues que la gente que se dé cuenta del momento histórico que les ha tocado vivir, que esto no se elige, y que no es solo por uno mismo o por tu vecino, por eso en general, que que hay que empezar a fomentar conceptos como el de la solidaridad y debemos de salir todos a la calle y organizarnos para llegar a cambiar esto a un sistema y un modelo de sistema más justo, más igualitario y que nadie salga beneficiado ni nadie salga perjudicado, pero todo esto, pues, como ya te he dicho, hay que fomentar los conceptos de solidaridad, de igualdad, de compromiso y hacerlo llegar a cada casa, a cada hogar y poco a poco, pues algún día podremos nuestra clase, la clase trabajadora, lograr la emancipación esa que tanto hemos querido desde hace tanto tiempo. Que no tengamos que depender del empresario, que nos demos cuenta que son ellos los que dependen de nosotros, del empresario, del patrón o de los que controlan los medios de producción y demás. Muy bien, Alfon, pues te agradecemos mucho que nos hayas atendido, que bueno, pues hayas dejado un poco de esa vida que intentas recuperar para sí, poder hablar contigo y para poder, bueno, pues seguir difundiendo que bueno, vamos a tener que seguir hablando de tu caso y de tu situación, pues cuando se llegue ese juicio y demás, ¿no? Vale. Muchas gracias y buenas tardes. Vale, vosotros muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Ha sufrido tortura psicológica, él y la novia los han tenido aislados, cada dos horas con interrogatorios, con policías con la cara tapada, amenazándolos de cosas horribles que les iban a pasar en sus vidas, no declaraban lo que ellos querían que declarasen, son jóvenes organizados, reivindicativos, que denuncian la realidad, críticos y es algo para ves que está secuestrado por este estado terrorista. Solo la presión popular puede hacerlo libre. Y aquello es inocencia sirve. Que todo lo pretende como violar los derechos humanos en España. Que se descubra esta farsa. Resistiendo.

por si no lo conocéis o si no sabéis con quién estamos hablando, es un deportista. No es nuestro programa un programa donde hablemos mucho de deporte, normalmente, pero bueno, como en Maravallu nos gusta hacer un poco de todo, hoy vamos a darle protagonismo al deporte. Bueno, lo primero, muy buenas, Héctor. Hola, buenas. Bueno, dice tu blog que eres un deportista popular y que usando el deporte como herramienta estás llevando a cabo una serie de iniciativas que consisten en recorrer kilómetros solidarios. Esto dicho así, bueno, pues puede sonar a cualquier cosa, ¿no? Pero, en realidad, ¿qué es esto de los kilómetros solidarios? Bueno, pues nada, bueno, como bien dices, pues usando el deporte como herramienta, yo lo que propongo son una serie de iniciativas que intento que impacten en la sociedad, que llamen la atención. Son pruebas de ultrafondo con las que yo lo que hago yo un intercambio en es que a cambio de mi esfuerzo físico pues pido un esfuerzo a la gente y que apadrine los kilómetros que recorro. Que apadrine los kilómetros quiere decir que la gente pues aporte económicamente una cantidad por cada kilómetro que recorres, ¿no? Eso es, sí. Lógicamente lo que se recauda, pues nada, va destinado a distintas causas que, bueno, que lo necesiten y que lo merecen. ¿De dónde te surge esta idea o esta iniciativa? Es decir, ahora me voy a poner, que luego hablaremos de qué tipo de pruebas son, pero esa idea inicial de decir, ¿puedo echar una mano haciendo esto? Bueno, esto surge pues a finales del año pasado. Moría un buen amigo que corría conmigo en la época que éramos algo ciclistas y víctima del cáncer. Y bueno, pues 2 meses después a mi padre pues le diagnostiquen un tumor en el pulmón, del cual también falleció el pasado mes de agosto. Y bueno, yo pues como médico no soy, por parte de la medicina pues no pude ayudar a dos seres lógicamente muy queridos por mí, más en el caso de mi padre, y decidí pues eso, lo de las pocas cosas que se me dan bien, pues usarlo como, bueno, una manera de ayudar a la gente que pueda estar en una situación pues como la que vivimos en nuestra casa. En ese sentido, normalmente la recaudación o el dinero que vas consiguiendo va siempre dirigido a entidades, organizaciones que tienen que ver con el cáncer, ¿no? Sí, bueno, la base de cuando empezamos o cuando empecé, sí, la base era recaudar dinero para el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias. Y bueno, a medida que esto empezó a funcionar, pues bueno, viendo la sociedad que vivimos, pues te toquen de lado tres causas que bueno, por un motivo u otro, pues te sientes casi que obligado a echar ellos un cable. Y bueno, fuimos ampliando un poco, digamos, el abanico, pero bueno, yo a mí lo que más me toca de cerca, por lo que te comento, pues y el tema del cáncer y donde, digamos, que es la base, lo que de verdad me mueve a hacer este tipo de pruebas que hablamos. ¿En qué consistió la primera de esas pruebas? Bueno, pues la primera, que fue la pionera y la que más cariño guardo, pues fue una prueba que llamamos los 101 kilómetros solidarios, una prueba que consistió en unir corriendo la localidad de Pola de la Viana, donde yo soy, y el santuario de Covadonga, con el hándicap de que para que salieran esos 101 kilómetros pues hubo que subir al lago Enol y hacer un posterior descenso hasta la cueva. Bueno, la experiencia pues resultó muy gratificante y a partir de ahí pues vinieron otras pruebas que, si quieres, pues hablamos de ellas. Sí, porque bueno, tenemos aquí una que bueno, la de las 24 horas non-stop, que nos suena algo así como, vamos, algo que no sé si alguien lo habrá hecho, aparte de ti. Hombre, yo tampoco, sinceramente, no lo hago para compararme con nadie, pero bueno, pienso que no se haya hecho nunca, y más en una pista de atletismo como fue, que hay una pista un poco atípica, porque hay una pista de 200 metros únicamente de diámetro, con lo cual, sí, fue una... y algo que a día de hoy hables de ello y me parece hasta imposible poder haber hecho. Y bueno, sí, pues dando vueltas a una pista de 200 metros, pues conseguí completar unos 160 kilómetros en 24 horas, con un peralte muy grande que tiene la pista, porque bueno, ya te digo, no hay una pista homologada por ningún lado, y entonces sí que se hizo bastante, bastante duro, sí. ¿Y qué pasa por la cabeza de un deportista o de alguien como tú cuando se dedica a correr eso 24 horas seguidas? Imagino que habrá de todo, ¿no? Pero que ¿cómo uno se automotiva para continuar, ¿no? Porque llegará un momento que diga, aquí ya como que cuánto, sí, hombre, falta, ¿no? En este, claro, pues sí, pues pases por muchos momentos, pero bueno, al final yo esto pues estoy convencido porque lo hago. Digamos que mi padre es el motor que me mueve y que me impulsa, y no, pues simplemente por eso, en cierto modo, para mí nunca murió, y o no murió aún, pues tengo a lo mejor quizá ahora más cerca que antes, porque por su carácter reservado, pues mi padre y yo nunca, digamos, que nos hablamos más de la cuenta. Entonces si llega ahora, si siento como que ahora lo tengo más cerca, y eso, no sé cómo explicarte, y algo lo que me motiva, y él, por uh-huh. decirlo de alguna manera, sí, estoy seguro que estará orgulloso de mí, allá donde esté. Esos momentos de debilidad quizás sea cuando más en contacto con él te ves, ¿no? En la carrera, ¿no? Sí, eso es difícil de explicar, pero vamos, más o menos puede decirse así, sí. Luego también hiciste 300 kilómetros solidarios desde Laguna de Duero, en Valladolid, sí, si no me equivoco, y hasta tu pueblo, ¿no? Hasta la Pola de la Viana. Sí, eso también, bueno, y el motivo de unir esas dos localidades, pues bueno, y era también así, tiene un valor un poco sentimental. Laguna de Duero, pues ya era donde vivía Carlos, este amigo que te comentaba que murió el año pasado, y bueno, Pueblo de la Viana, donde vivía mi padre. Entonces lo que quise fue unir las localidades, pues eso, corriendo, una especie de homenaje para ellos, y bueno, también conseguimos recaudar una buena cantidad de dinero que iría destinado a la lucha contra el cáncer. Uh-huh. ¿Y qué más tenemos por aquí? Un Río de Esperanza, otra de las iniciativas que además yo creo que también los nombres que le vas buscando, ¿no? Que como que llaman la atención y ayudan un poco a entender esta dinámica, ¿no? Sí, es lo que se trata, ya te digo, que al final eso, tienes que buscar algo que a la gente, que no pase desapercibido. Después, oye, cada uno sacará su conclusión y juzgará como quiera, pero de antemano que a todo el mundo, pues cuando lo vea, le choque. Y nada, con lo del Río de Esperanza también tiene su parte de valor sentimental. Una parte de las cenizas de mi padre, pues fue, yo fui el encargado de ir a tirarles a la Nalona, donde nace el río Nalón. Uh-huh. Entonces, pues bueno, dando vueltas a un circuito de 4,5 kilómetros por el paseo fluvial de la Viana, pues se llevó a cabo este último reto, que consistía en completar en un máximo de 24 horas la distancia equivalente a 3 maratones también. Uh-huh. Con un poco, usando estas fechas navideñas, pues ahí colaboremos un poco con los nenos. Cuando dices eso de 3 maratones, como el que va a coger el autobús, así tan tranquilo, ¿no? Era hacer 3 maratones. Me imagino que la gente como que le chocará. Quien te conozca, me imagino que no, que ya se espera cualquier cosa de ti, pero que a la gente que no te conozca, que le chocará un poco que hagas este tipo de cosas, ¿no? Bueno, hombre, sí, incluso a mí me choca, que también, porque ahora según estamos así recordando lo que se hizo, pues es verdad que ahora, según estoy hablando aquí, pues digo, jolín, pues la verdad es que había machote que fui, ¿no? Porque es verdad que en ese momento, yo si me dices tienes que hacerlo mañana, digo, te falo tú, no sé cómo explicarte, y algo que tienes que estar motivado y estar convencido de lo que quieres llevar a cabo, pero sí, es verdad que ya he hecho cante. Sí. Yo entiendo que se me tache de cualquier adjetivo, me lo merezco. Bueno, pues ya por si fuera poco todo esto, ahora estás embarcado en otro reto que bueno, que lleva por nombre 2 maratones sobre 1 metro cuadrado, y que nos vas a explicar tú ahora también para que se entienda bien qué es lo que vas a hacer. Sí, pues bueno, esta historia, yo creo que puedo decir que igual me tiré a la piscina sin mirar si había ni una gota de agua ya. Bueno, esto ya, como siempre digo, que ya como el que pone un tatuaje, que en el momento que te ha puesto ya no hay vuelta atrás. Bueno, ahora hay láser, pero tú te has puesto y después tienes que apechugar con él. Pues esto es lo mismo. Aquí esto pasó un día por la cabeza y antes de que diera vuelta atrás, pues ya lo anunciamos. Y nada, pues ya una iniciativa que se trata, eso, en completar 2 maratones en una superficie no inferior a un metro cuadrado que lleve una cinta de correr. Todo el mundo que haya corrido alguna vez en una cinta, pues fue imaginarse lo ya no lo duro que lleve físicamente, que lo va a ser, sino psicológicamente, pues tiene que ser algo. Yo creo que esto nunca se hizo y hombre, y más chocante que esto, pues poco habrá ya. Seguro que, bueno, viendo cómo vas superando cada vez los retos y poniéndote otros, seguro que se te va a ocurrir más adelante alguna otra cosa que supere esto. Pero bueno, también nos interesa que la gente sepa cómo puede colaborar, ¿no? Porque esto lo vas a hacer el 26 de enero, sábado 26 de enero, aquí en Shishon, en el gimnasio Shotokan. Y bueno, cómo se puede colaborar, que al final es el objetivo y es de lo que se trata, ¿no? De poder sacar dinero para la lucha contra el cáncer. ¿Cómo se puede hacer? Sí, bueno, puntualizar eso, que el objetivo sin duda ya es recaudar dinero, porque en estas cosas que hago nunca hay ni un juez ni nada que acredite que está hecho. Vamos, yo, si algún día quiero hacer esto para un récord Guinness, pues lo anunciaré de otra manera. Esto ya sacar dinero y es de lo que se trata. No en vano desde junio para acá. Son unos 13.000 euros los recaudados con estas locuras, que bueno, en los tiempos que estamos, pues hay una cantidad muy a tener en cuenta. Entonces, nada, yo lo que busco son padrinos, gente que, bueno, pues que se vea comprometida con estas causas y apadrine mis kilómetros. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues, ya la primera vez que salimos un poco de la cuenca, porque hasta ahora lo hacían ahí casi que a través de mi persona, pasaban por la tienda que tengo y bueno, ahí en la Viana, pues como soy bastante conocido, pues ya hacían ellos por ponerse la gente en contacto conmigo. Ahora aquí que salimos, ampliamos las fronteras y gracias a Germán y a toda la gente del gimnasio Shotokan y bueno, toda la gente que está ayudando, pues habilitamos un número de cuenta para que la gente ahí pueda meter. Cada 5 euros tú apadrines un kilómetro. Los kilómetros están en el blog, todo el mundo aparece allí, que para tener un kilómetro nosotros, o yo lo que intento es ponerlo lo más transparente posible, porque, bueno, estamos hablando de mucho dinero y aún así, pues bueno, alguno pensará retorcido. Y nada, a través de un número de cuenta que se puede ver en el blog, a través de mi persona, el mismo día de la prueba durante toda la jornada ahí en el propio gimnasio. Quiero decir que el que quiera colaborar, tiene varias vías y tiene lo muy fácil. Vamos a dar la dirección del blog, que es importante para que bueno, porque los números luego se olvidan y se pierden, pero bueno, el blog es fácil, es elbúfalo.blogspot.com.es. O sea que poniendo ya el búfalo en Blogger, pues sí, prácticamente... Sí, más fácil en Google si pones Héctor Moro, o a través lo primero de Google, que sale es el blog. Pues también, hay que aprovechar las nuevas tecnologías para que la gente pueda enterarse de todas estas cosas. Y ese día prevés estar, pues, ¿cuánto tiempo? ¿Esto empieza a las 11 de la mañana? Sí, bueno, un poco la historia y intentar hacerlo en un máximo de 8 horas. Hombre, como te digo, esto yo sé más o menos en cuánto puedo hacer dos maratones al aire libre. En una cinta es un experimento muy grande. No sé si, bueno, realmente como no hay nada que demostrar a nadie, si no se puede, se baja uno de la cinta y duches de tan y para casa. Pero la idea, bueno, un poco por meter la vena competitiva ya y intentar hacerlo en eso, en un máximo de 8 horas. En estos tiempos que corren, que decías tú antes que hay que ser muy clarito con lo del dinero también, me gustaría que preguntarte que, bueno, que precisamente no estamos en una sociedad actualmente como muy solidaria y muy pues de gente que esté dispuesta a hacer este tipo de cosas, ¿no? Sino que la mayoría parece como que tiende a mirar para lo suyo y a preocuparse de lo suyo y a tirar para adelante como puede, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cómo ves esto? Bueno, yo pienso que igual cuando empecé con todo esto tenía un pensamiento así como el que tú dices, pero a las cifras me remito, 13.000 y pico euros de 5,5 euros y mucho dinero, con lo cual digamos que eso debate un poco la postura que podemos tener. En un principio, yo creo que la gente lo que necesita ya es que los despiertes, porque debido a lo mal que lo pasamos, pues tendemos a acomodamos o a metemos en un caparazón, pero bueno, yo creo que hay más gente buena que mala, gracias a Dios, aunque los malos son, o los que te toquen las narices son los que molesten, lógicamente, pero... No, yo llevé una sorpresa muy grata y bueno, adelante. No, pienso que al que más o al que menos, pues a todos nos toca de cerca esto, y cuando la gente ve que de verdad, porque no es lo mismo decir tengo pensado hacer que decir hice. Entonces la gente, bueno, ve que esto va en serio, que eso, que ya es transparente, que el dinero llega. Yo en mi blog, cada vez que hago un ingreso, intento poner una foto del justificante bancario. Bueno, más claro ya, oye, esto, el que quiera pensar mal, pues siempre va a tener un motivo, pero vamos, funcionamos bien y somos claros. Muy bien, Héctor. Yo no sé si quieres añadir algo más para que pues la gente se anime tanto a ir ese día por allí como para colaborar en todo esto. Sí, únicamente decir que, bueno, el próximo martes, a partir del 7:30 de la tarde, vamos a hacer la presentación en la galería, en la plaza, cerca de la Plaza San Miguel. Una cafetería que se llama La Galería. Bueno, pues invitar a todo el mundo a que se acerque por allí y por lo menos que escuche. La presentación oficial. Sí, la presentación del evento. Y será eso, el próximo martes, a partir de las 7:30. Y un acto, bueno, un acto sencillo, abierto a todo el mundo que esto pues puede interesar y sería un placer pues poder contar con el mayor número de gente. Yo aquí en Gijón ya es la primera vez que hago algo y bueno, la verdad estoy un poco intimidado porque veo que esto está levantando un revuelo muy grande y bueno, pues contento por lo menos. Pues nada, recordamos esa invitación para el próximo martes y también la del sábado 26 de enero a las 11 de la mañana en el gimnasio Sotocán. Pues ahí se subirá Héctor a la cinta y sí, ahí se pasará pues prácticamente todo el día, ¿no? Dale que te pego con tal, y sobre todo lo que esperamos es que bueno, pues sirva para el objetivo que se busca, que ya recaudar ese dinero para en este caso para el Instituto Universitario de Oncología y también para la Asociación Asturiana contra la Fibrosis Quística. Sí, también eso, el gimnasio aparte de no va a ser que yo. El gimnasio se está volcando mucho, está trabajando, por eso te comentaba que estoy un poco intimidado, porque no va a ser llegar allí y ver a un tonto que pueda ser yo corriendo en una cinta. Luis, el gerente del gimnasio, pues va a hacer ese día actividades para la gente, sea socio o no del gimnasio, y van a ser actividades en las que se cobrará una cantidad simbólica y todo va a ir destinado ese día. Digamos que el gimnasio presta sus instalaciones y sus monitores en beneficio de esto, de estos causas con los que colaboramos, y bueno, pues yo creo que no hay excusa para no pasar por allí y bueno, sería muy guapo que ese día se llenara y que la gente fuera solidaria y colaborara en la medida de sus posibilidades. Pues esperamos que así sea. Reiterar nuestro agradecimiento a que hayas estado aquí en nuestros estudios y bueno, que sea todo un éxito. Gracias a vosotros, de verdad que sí. El daño que estamos causando.

Mañana viernes 18 de enero tendrá lugar en el Teatro Filarmónica de Uvieu Festival por Palestina, Solidaridad con Palestina, un festiclón encabezado por Leo Bassi. Un acto organizado por Payasos en Rebeldía y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que será presentado por Masi Rodríguez. Una gala en la que, además de Leo Bassi, también participarán los asturianos Alberto Rodríguez, Paraninfo 58, Tejedora de Sueños, El Perro Flaco y Cellero. Todo el dinero recaudado con la venta de entradas será destinado a la organización de una caravana de payasos a Gaza en el año 2013, este año en el que estamos ya. La mañana, a partir de las 8 de la tarde, en el Teatro Filarmónica de Uvieu, como te decíamos, todavía quedan algunas entradas, poquitas, pero bueno, pues merece la pena tanto por el espectáculo como por la causa. Le mouvement local, rester sur la route et aller dans toutes les salles. On s'installe, reviens mettre la pagaille et prendre d'autres vibes de Lisbonne jusqu'au Sénégal. Ouh, ah, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans le gang, mais sur le son on déglingue. Michael Medina, mais des fois missionne. Ouh, ah, what a bang bang. On joue de leur business et on reste au système. On passe pas sur leur chemin, mais tout se passe sur scène. Michael Medina, mais des fois action. También Leo Bassi estará el sábado a las 8 de la tarde en Castrillón, en el Ballet Teatro, presentando su último espectáculo, The Best Of. En esa actuación del sábado, Leo Bassi presentará una recopilación de sus mejores números de los últimos años, verdaderos clásicos del humor, en los que se puede ver a un Bassi divertido, mordaz, que juega e interacciona con el público, al que convierte en parte fundamental de su espectáculo. Las religiones, la banca, el capitalismo, nada escapa a la crítica de este heredero de una estirpe de payasos que hizo de la risa un arma pacífica para el cambio. What a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans le même gang, mais sur le son on déglingue. Michael is ready now. Ready for mission. Un Leo Bassi que a finales del año pasado, a finales de diciembre, inauguró en el barrio madrileño de Lavapiés la Iglesia Patólica, el primer local de culto dedicado al ateísmo, cuyo dios monoteísta es un pato de goma amarillo. Bienvenido al Vaticano. La religión católica o patolicismo se llama así porque está dedicado a un pato. Un pato de goma amarillo de las bañeras. Esto es nuestro Dios. ¿Por qué tal divinidad? Porque yo quería un Dios humilde, inocente, un Dios lúdico y también un Dios de la dirección y un Dios antídoto contra la adulación de los dioses. Es muy difícil ponerse a rodillas frente a un pato de plástico amarillo. El santuario del Vaticano es el único santuario que tiene un retablo donde está autorizado a los fieles de disparar sobre la divinidad. Es educativo. El santuario del Vaticano es también un lugar para celebrar el increíble espíritu laico y rebelde de la Ilustración Europea. Y tenemos en las paredes decenas, cientos de retratos de héroes, nuestros santos, personas de todas las culturas, de todas las razas, hombres y mujeres, que han hecho algo para hacernos más humano, más creativo, más libres. El santuario del Vaticano tiene también un otro altar muy importante, dedicado a Auguste Comte, un filósofo francés del siglo XIX, creador de la iglesia positivista. Una iglesia que me inspiró profundamente en la religión católica. Es una iglesia sin Dios, dedicada a la humanidad y dedicada también a una visión positiva de la vida. Muy interesante saber que la bandera del Brasil es una bandera de la iglesia positivista y el escrito orden y progreso corresponde a amor, orden y progreso, el lema de la iglesia de Auguste Comte. Pero venite, hay más, mucho más, mira, mira. Y aquí otra cosa, esto es muy divertido, mira esto, totalmente genuino. Y para la Semana Santa nuestra, el paso. Pero la cosa más importante del santuario del Vaticano y es este lugar, donde vamos a impartir lecciones de laicismo, lecciones de ateísmo, para niños, también para monoteístas y, ¿por qué no?, también para musulmanes, aquí. En este santuario, como en todos los santuarios, tenemos también reliquias, reliquias de verdad. Por ejemplo, un libro anticlerical publicado en 1789. O, si no, un trozo verdadero del Ágora de Atenas. No puedo decir cómo ha llegado aquí, pero este trozo ha visto Sócrates y Platón y todos. O esto, por ejemplo, es un hueso de dinosaurio, datado de hace 98 billones de años. Eso hace de este hueso, el hueso, la reliquia más antigua de todas las iglesias y de todos los santuarios. ¿Por qué aquí? Porque el pato es un ave y dinosaurios son antepasados de los aves. Básicamente, esos son los huesos del Padre Dios. disfrutar. Qué rollo tan bonito eso de no pensar más. Señores, bienvenidos a esta máquina infernal. ¿Cómo se juega este juego? Una mirada al mundo en un segundo. No todo es pasta y marcas, hay pobres y vagabundos. La fuerza de la mirada te va a hacer recapacitar y quitar las antifaces a la gente en sociedad. Calirias en la zapa para evitar lo evidente. Y poquitas con corbata, pero que engañan a la gente. corriendo y yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Yo no quiero ser como un pez que le lleva la corriente. Yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Hablamos ahora de la 17ª semana del Aula Popular José Luis García Rúa. Este año lleva como lema: es el capitalismo, estúpidos. Como viene siendo habitual, pues la mayoría de los actos van a tener lugar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, de aquí de Chichón. El próximo jueves 24 a las 8 de la tarde, Poemas y Canciones de Agustín García Calvo, un acto interpretado por Bonnie Ortiz e Iván Sansegundo. El viernes 25 a las 8 de la tarde también tendrá lugar la primera de las charlas a cargo de Miren Echezarreta, que llevará por título ¿Qué está pasando en la economía española? Intervención el viernes de la economista Miren Echezarreta, el lunes 28 a partir de las 8 de la tarde también en el Salón de Actos del Antiguo Instituto, la refundación capitalista de la Unión Europea, una charla que correrá a cargo de Miguel Romero Baeza. Miguel Romero Baeza, militante de Izquierda Anticapitalista, marxista, periodista, editor de Viento Sur. El martes 29 se hablará del capitalismo contra la esencia concreta humana, una charla a cargo de Félix Rodrigo Mora. Capitalismo y resistencia será el nombre de la charla que ofrece Amador Fernández Sabater. Eso será el miércoles 30 y el jueves 31 en el Teatro Jovellanos. En este caso habrá una actuación musical bajo el título ¿Qué fue de los cantautores?, en la que participarán Luis Pastor y Pedro Pastor. El viernes 1 de febrero será el turno ya habitual del propio José Luis García Rúa, de quien toma nombre estas jornadas, el que hablará en una charla con el lema Una lectura de Marx desde el anarquismo, dando luz a los movimientos actuales. El Aula Popular José Luis García Rúa, que está formada por un grupo de compañeros y antiguos miembros de la Academia de la calle Kurasama, en la que impartía sus clases el propio José Luis García Rúa, con el apoyo del Ateneo Obrero de Gijón, la Sociedad Cultural Gijonesa, Radio Cras y Sexta Feria. Bueno, pues casi casi que estamos llegando ya al final de nuestro programa y vamos a poner punto final pues hablándoos de una banda que nació en las calles de la Barcelona mestiza y que está a puntito de sacar un nuevo disco. Se llaman Zulu 930. Y bueno, pues llevan esos 10 años repartiendo su música y su alegría por toda Europa. Da un nuevo paso al frente y bueno, han lanzado así pues un adelanto de ese nuevo disco y bueno, pues vamos a ver si lo podemos escuchar. Al menos ese adelanto, no el disco. El disco saldrá el próximo 22 de enero. Zulu 930, este es el tema Extraños. Extraños, no nos miramos, no nos vemos cuando nos cruzamos. Que ya todo lo tenemos, si el espejo nos responde a cómo estamos. Extraño, somos extraños. Pensamos que no nos necesitamos, pero nos sentimos solo cuando lloramos. Después buscamos lo que más queremos. Cuando acabará esta soledad, Pues este es el adelanto de ese nuevo disco de Zulu 930, que, bueno, pues hablaremos de él cuando salga, que sale el 22 de enero. El que sí ha salido y también nos lo recomendamos es el disco de Bongo Botraco, tras, bueno, pues el exitoso primer trabajo de la banda Todos los días sale el sol. Vuelven de nuevo al ataque con Revoltosa, del cual estamos escuchando pues la intro. Vamos a escuchar un tema ya para despedir el programa y, bueno, intentaremos en los próximos programas hablar con Bongo Botraco y presentaros en condiciones este disco, Revoltosa. Disco que además contó con la producción de Amparo Sánchez, bueno, una gran amiga de este programa, de este Maravallu, nos ha acompañado en alguna ocasión aquí Amparo, con la que hemos podido charlar y con la que su música también, bueno, pues nos gusta acercar. Un disco que también cuenta con la colaboración de Benjamín, Anita Curuba y Chiqui Lora de Canteca de Macao y Joan Garriga de la Trova Kung Fu. O sea, esa gente que siempre acaban apareciendo por Maravallu, pues también está aquí en esta Revoltosa. Te quiero Revoltosa. Revoltosa. Te quiero Revoltosa. Revoltosa de Bongo Botraco, ponemos punto final al Maravallu de hoy. Estuvimos pues desde hace ya un buen ratito aquí con mucha gente hablando, estuvimos hablando con Alfon, ese joven vallecano que estuvo 56 días en prisión preventiva tras la huelga general del 14N. Te espero, te quiero Revoltosa. Y que estará el próximo viernes aquí en Chichón, en el antiguo instituto, a las 7 de la tarde, una charla organizada por la plataforma por las libertades y contra la represión. También hablamos con Héctor Moro, un deportista que el próximo sábado 26 de enero, desde las 11 de la mañana, en el gimnasio Sotocán va a, bueno, pues a correr 82 kilómetros, creo que recordar que eran, pues sobre una cinta de correr para, bueno, pues recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Ganabas dinero pensando que te haría. Y también en este programa te presentamos esa actuación teatral que tiene lugar mañana, esa gala en solidaridad con Palestina, con la participación de Leo Bassi y un montón de artistas asturianos, pues para recaudar fondos para la caravana de payasos a Gaza durante este año. Dinero, fuego, fuego, dinero, miedo, miedo. también te presentamos las actividades que el Aula Popular José Luis García Rúa va a llevar a cabo desde el próximo jueves durante una semana, como suele ser habitual a finales de enero. Ya son 17 años de, bueno, jornadas donde va a haber charlas, actuaciones teatrales y musicales. Dinero por dinero y se acabó por fin. Esto fue todo por hoy aquí en Maravallo. Un besín para todos y para todas. Hasta la semana que viene. Dinero no se come. Dinero hambre, dinero sangre, dinero fuerte, dinero enfermedad, dinero suerte.